altapié. Sube los cerros cantando esta canción. Qué feliz me siento viendo amanecer. Qué dicha más grande es haber nacido aquí. Voy cortando flores para llevarle a mi mamá, la madre más linda y más buena que conocí. ¿Para qué falta mi colla? Cerros cantando esta canción. Qué feliz me siento viendo amanecer. Qué dicha más grande es haber nacido aquí. Voy cortando flores para llevarle a mi mamá, la madre más linda y más buena que conocí.